Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo me miró triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezos ni protección, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Un día yo pregunté, padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, padre, ¿dónde está Dios? Mi padre me miró serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Al tiempo pregunté yo, hermano, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo pregunté yo, hermano, ¿qué sabes de Dios? Mi hermano bajó los ojos y nada me respondió. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Si hay una cosa en la tierra más importante que Dios, es que nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor.